hacia atrás, falda mi amor, te sueño más y más. Y mi amor, yo me enamoré de ti. Tú eres este llanto de inspiración, ves que escucha el rock and roll de mi corazón. Y si tú me besas voy a explotar. Tú tienes eso, nena, que me hace temblar. Oh, solo ya debes de saber. Me has atrapado y no sé qué hacer, porque yo me enamoré de ti. Se llanta la inspiración, ven, escucha el rock and roll de mi corazón. Y si tú me besas voy a explotar. Tú tienes esa escudera que me hace temblar. Aunque solo hay algo que debes de saber. Me has atrapado y no sé qué hacer, porque yo me enamoré. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Quiero mucho a ustedes.